La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y tal como le adelantáramos en la audición anterior, el día lunes, ya está en la radio, ¿no es cierto? Daniel Gagliardo, recuerdan que le dijimos que iba a participar en forma directa, respondiendo a todas las consultas que ustedes hicieran por los medios que luego Mónica les va a adelantar. Como siempre, tengan lápiz y papel, tengan una libretita para tomar nota. Así pueden hacernos llegar todas las consultas, inquietudes, reflexiones, aportes, lo que crean que tienen que hacernos llegar. Eso va a ser un material riquísimo para que esta red de servicio planetario marche raudamente por todo el planeta a través de este servicio que estamos haciendo, ¿no es cierto? Vamos a presentar al equipo, como siempre, quien conduce es quien les está hablando, Huamaitlán, y la operación técnica, Mónica Jansson y Nicolás Herstenfeld. La conciencia y el cosmos, por FM Sirius. Lunes y viernes a las 15 horas desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en la frecuencia 107.9 para todo el Valle de Punilla. Para comunicarte con la conciencia y el cosmos, el teléfono fijo es 03548-482523 y para mensajes de texto 03548-1540-3333. En internet, la radio sale por www.fmsirius.com. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. Nuestra dirección de Face es La Conciencia y el Cosmos, exclusivamente. Buenas tardes, Daniel. Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, acá ya hace un ratito tenemos una pregunta bien fresquita que nos mandó Carlos de Capilla del Monte. Y nos dice, son dos preguntas. ¿Cómo está constituido el ser humano? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿dónde está la mónada? ¿Y qué diferencia hay entre mónada, espíritu y alma? El ser humano tiene una constitución séptuple. Y esto significa que el nivel, el plano físico-cósmico, donde se desenvuelve primariamente la experiencia humana de existencia, también tiene 7 subniveles. Entonces nosotros tenemos en cada uno de esos 7 subniveles un núcleo de conciencia. Tenemos un núcleo de conciencia que es etérico-físico, otro núcleo de conciencia que es astral o emocional, otro que es mental, luego tenemos un nivel de conciencia que es el campo intuitivo, luego lo que se llama campo espiritual de conciencia, por sobre encima el monádico y por sobre encima de este último el nivel divino, adi o primario. Entonces, el nivel físico-cósmico ofrece 7 subniveles para experiencias evolutivas. En cada uno de esos 7 subniveles, el hombre desenvuelve, según en cada etapa, según en qué etapa, con distintas intensidades o características, núcleos de conciencia. Entonces, en los quinto, sexto y séptimo subniveles más cercanos a la materialidad, uh-huh, o en los más densos, desenvolvemos el campo mental, emocional o astral y etérico-físico. En el primero tenemos nuestra partícula divina, nuestro regente, lo que sería realmente el hombre cósmico. El ser cósmico que nosotros somos es aquella partícula divina. El más alejado de estos planos, ¿sería? Exactamente. Por eso decíamos, en el quinto, sexto y séptimo subnivel, los más densos, los de vibración más lenta, más baja, es el campo de la personalidad. Mente, cuerpo astral y cuerpo etérico-físico. Pero en la contraparte, uh-huh, en el primer subnivel, nuestra partícula superior divina. Por debajo de ella, en el segundo subnivel del físico cósmico, nosotros tenemos polarizado un núcleo de conciencia que es la mónada. Esa mónada, en realidad, es lo que en ciclos anteriores y en etapas anteriores se denominaba, se señalaba como espíritu. En realidad el término mónada es más adecuado porque representa, en términos de energía de vibración, la unidad. Es lo más cercano a la genuina unidad que dimana aquel hombre cósmico, aquel regente. Mientras que el término espíritu continuamente se mezclaba, se fusionaba, se confundía con el término alma. Entonces, prácticamente se utilizaban indistintamente alma y espíritu. Por eso lo más adecuado en ese segundo subnivel físico-cósmico es la denominación mónada. Expresa unidad, energía de síntesis, la verdadera individualidad. Por debajo de este segundo núcleo de conciencia, en el tercer subnivel, cuando estamos lo suficientemente maduros en términos espirituales, vamos desenvolviendo, se va expresando nuestra conciencia de luz, nuestro traje de luz, nuestro cuerpo de luz. Solo cuando estamos lo suficientemente maduros. ¿Cuál es ese signo de madurez? Que el quinto, sexto y séptimo subnivel, donde la personalidad se desenvuelve y está sentada, ya estén reconociendo la luz y la vida interna como una meta, como un propósito. Entre el primero, segundo y tercer subnivel y el quinto, sexto y séptimo se encuentra el cuarto, que es el punto de inflexión. Es el núcleo de conciencia o el campo de conciencia que se utiliza como herramienta por parte de la vida interna para enviar estímulos adaptados a las características, necesidades y requisitos de la personalidad. Ese cuarto subnivel se llama campo intuitivo o conciencia intuitiva. Cuando el alma, que antes de estar lo suficientemente madura, está polarizada en el subnivel más elevado del campo mental, pasa a tener un grado de expansión, de despertar, se polariza, quiere decir, se concentra en este cuarto subnivel, en el campo intuitivo, y se produce una síntesis muy profunda. A partir de que el alma se polariza en el campo intuitivo, la capacidad de nuestros núcleos internos de emitir estímulos hacia la personalidad y la capacidad de la personalidad de captar estos estímulos se agiganta, se amplía, se estabiliza. Entonces, nosotros tenemos 7 niveles de conciencia, 7 núcleos de conciencia que cada uno de ellos específicamente cumple con funciones de relación con la vida cósmica. Cada uno de estos niveles de conciencia guarda una relación con leyes en términos cósmicos. El primero y el segundo subnivel se relacionan con la ley de equilibrio. El tercero y cuarto subnivel con la ley evolutiva superior. El quinto, sexto y séptimo con la ley de karma. Entonces, nosotros hacemos experiencias kármicas en términos del dominio de las leyes materiales, astrales y etérico-físicas, mediante estos 3 núcleos que están en el quinto, sexto y séptimo subnivel. Quiere decir, dominamos las leyes mentales, las leyes emocionales y las leyes etérico-físicas. Esto es el contexto de aprendizaje que ofrece el patrón kármico evolutivo. Por sobre encima, como decíamos, el cuarto y quinto subnivel están bajo ley evolutiva superior. El alma por sí misma no está bajo ley de karma, sino que se sumerge bajo ley de karma a través de los vehículos para hacer experiencias específicas. Pero el alma misma, el campo intuitivo y el nivel que se llama espiritual están bajo la ley evolutiva superior. Por eso cuando la conciencia empieza a reconocer la vida interna como meta, gradualmente se prepara para trascender la ley de karma y empezar a operar bajo ley evolutiva superior. Del mismo modo, cuando el proceso se agiganta y el campo iniciático del ser va en ascensión, se prepara para vivir bajo ley de equilibrio, porque los núcleos se van sintetizando y remitiendo hacia la hegemonía o influencia que tiene el regente y la mónada sobre los niveles inframonádicos. Entonces, no sé si quedó claro, porque hay que hacer todo este detalle. No, seguro. ¿Sí? Vos hablaste de un punto de inflexión, que era el cuarto, ¿no es cierto? El cuarto. ¿Por qué es realmente de inflexión? Porque a partir de que el nivel intuitivo está lo suficientemente fortificado y el alma se asienta en el nivel intuitivo, quiere decir, se polariza, concentra sus energías en el nivel intuitivo, es cuando la comunicación interna-externa, cuando la comunicación de lo superior y lo inferior empieza a establecerse de un modo más estable. ¿Hace cuánto tiempo que esto se estableció? ¿Tiene algo que ver la venida del instructor Jesús con esto, esto que estás diciendo? Sí, cuando hace 2000 años el instructor Jesús empezó a hacer su tarea en el planeta bajo ese formato, bajo el formato que le conocimos hace 2000 años, él favoreció con su acción en la materia que las conciencias empezaran a romper la polarización compulsiva con el nivel tridimensional y empezaran a buscar la vida anímica, la energía del alma. Quiere decir, polarizar la conciencia en la vibración anímica. Uh-huh. Cuando la humanidad comenzó a hacer ese trabajo y los seres despiertos empezaron a desplazar su polarización anímica del nivel mental superior al campo intuitivo, se puede decir que se produjo un arrastre. Los seres más despiertos, más predispuestos, con mayor búsqueda de sintonía y alineación, empezaron a representar la partícula de la humanidad que iba al encuentro de la vida interna. Fue muy importante el trabajo de Jesús, porque a partir de que permite esta polarización de la humanidad sobre la energía del alma y abre camino para que el alma se polarice en nivel intuitivo, se están abriendo las puertas, se están habilitando los portales interiores para que la humanidad ascienda y colabore también con la ascensión de la vida planetaria. ¿Cuánto que el instructor Jesús hizo acá está como desvirtuado, ¿no es cierto? Como incomprendido y desvirtuado. Incomprendido, desvirtuado, sí. Desconocido, sí. Tergiversado, manipulado, sí, ciertamente. ¿Y por qué habrá sido todo eso? Porque fueron los seres humanos los que lo hicimos, ¿no? Porque se intentó capitalizar la tarea del instructor Jesús en beneficio propio o para dominio de las masas. De ahí que muchas religiones que tenían tareas importantísimas para asumir, en gran parte dejaron de asumirlas por la búsqueda compulsiva de dominio de las masas. Las religiones son herramientas preciosas, pero cuando se desvían de la meta, del propósito, cuando se alejan de aquello que tienen que hacer, se tornan peligrosas. Por otro lado, insistimos en esto de que la diferencia entre mónada y espíritu es esta, que el término espíritu se utilizó indiferentemente respecto a alma. Alma es el núcleo de conciencia que está inmediatamente por encima de la personalidad. El núcleo de conciencia que está inmediatamente por encima de la personalidad. Que no es lo que encarna, ¿no es cierto? No encarna, lo que encarna... Porque ahí hay un poco de confusión, claro, también, a ver si se podría aclarar. El alma para ingresar a la materia necesita extenderse mediante lo que conocemos como ego. No es el alma directamente la que encarna. Bien. ¿Sí? Existe una partícula, una extensión del alma que es el ego, que es y realmente es la energía reencarnante. Esa energía reencarnante es la que ingresa a la materia. A esa energía reencarnante se le ofrecen vehículos que responden a las leyes materiales, a las leyes mentales materiales, a las leyes astrales materiales y a las leyes etérico-físicas materiales concretas. Entonces, el ego, en representación del alma, se sumerge en la materia para hacer el aprendizaje de las leyes materiales, tanto en términos, insistimos, mentales, emocionales, astrales o etérico-físicos. Por sobre encima de la personalidad y el ego, el núcleo inmediato de corte interno, liberado de la materia, porque no ingresa a la materia, es el alma. Por sobre encima del alma, como extensión interior, está la mónada. La mónada es extensión del regente, de esa partícula divina. El alma es una extensión de la mónada y el ego es una extensión del alma. Quiere decir, aquel regente recibe por parte de la vida cósmica leyes que le permiten adaptar su energía para ingresar a los planos materiales gradualmente, gradativamente. Va encontrando campos donde adaptar su energía. En realidad, cada uno de esos niveles sucesivos operan como espejos, donde la energía es recibida, ancla y se le permite readaptarse para seguir descendiendo. Cuando el ser hace el aprendizaje en la materia, cuando llega a un cierto punto donde el aprendizaje en la materia está lo suficientemente avanzado, esos mismos niveles operan como espejos a la inversa, le permiten a la energía que descendió reinstalarse, retornar hacia los campos superiores. Entonces, primero el regente se sumerge, adapta su energía en cada uno de esos campos, y luego que hizo el aprendizaje suficiente de las leyes materiales, a través de lo que mónada, alma, ego y personalidad le permiten, la energía va en ascenso, retorna a la fuente. Vos hablaste de aprendizaje de leyes materiales, ¿no es cierto? ¿Y por qué habría que aprender? ¿Qué es eso de aprender el dominio de las leyes materiales? ¿De dónde surge? ¿Quién tiene que aprender? ¿Qué somos nosotros acá? El dominio de las leyes materiales surge de la necesidad de síntesis evolutiva que el regente tiene que concretar. El regente no puede encaminar su conciencia hacia el astral cósmico, que es el campo de vida que está por encima del nivel divino, no puede encaminar su conciencia hacia el astral cósmico, hacia la vida logoica, hacia los campos superiores de existencia, si él no aprende, no domina las leyes materiales, no aprende el funcionamiento de las leyes materiales concretas. Entonces, el nivel físico cósmico, que empieza, como decíamos, en esa partícula divina y termina en el campo tridimensional, está ofreciendo todo el aprendizaje que el regente necesita consumar. Si él no domina las leyes del físico cósmico, no puede encaminar su conciencia hacia campos más vastos y sutiles de la vida cósmica. No tiene la capacidad, no tiene la síntesis para hacerlo. Sería absurdo que él intentara eso, o sea, las leyes no se lo permiten directamente. ¿Y nosotros acá qué estaríamos cumpliendo con ese...? Nosotros deberíamos estar colaborando para que esa partícula divina nuestra, para que ese hombre cósmico del que somos extensión, encontrar nosotros facilitadores. Generalmente, sobre todo en las primeras etapas evolutivas, en vez de encontrar en la personalidad y en el ego herramientas que faciliten ese proceso, encuentra herramientas que se identifican con las fuerzas materiales, que se identifican con las fuerzas del conflicto, con la fricción, que adhieren a los movimientos tridimensionales de energía y que transitoriamente se desligan de aquel propósito, quiere decir, lo refractan, lo rechazan, no lo reconocen. Se comprometen con la materia. Exactamente. Al identificarse con la materia, la conciencia material, el ego, al identificarse con la materia, dejan de lado transitoriamente, durante secuencias encarnatorias completas, la adhesión y el reconocimiento de la meta interna. Vos decís transitoriamente, ¿por qué es eso? Transitoriamente, ¿porque en algún momento se retoma? Transitoriamente decíamos porque en ningún caso, bajo leyes de evolución, bajo leyes de expansión, hay algo que sea definitivo. Todo estado es transitorio. Cuando un ser está encarnado, o lo que va viviendo cada núcleo de conciencia, aunque sean los núcleos de conciencia interiores, es absolutamente transitorio. O sea, todo lo que ocurre es transitorio. Nosotros estamos en universos que están bajo leyes de expansión. Todo lo que está en universos bajo leyes de expansión tiene una condición que es absolutamente transitoria, temporal. Un ser puede parecer estancado, pero en realidad en alguna medida siempre está removiéndose de esa posición. Puede ser que tarde más, puede ser que esté más comprometido con la inercia, pero siempre se está dando esa secuencia. Es imposible que ninguno de nuestros núcleos de conciencia esté estancado. Entonces todo es transitorio. Es transitorio aquella aparente demora que va sufriendo nuestro regente, nuestra mónada, nuestra alma, mediante la personalidad que refracta lo que se le ofrece en términos evolutivos. Es transitorio el estado de un planeta, es transitorio el estado de un sistema solar, que son en realidad composiciones energéticas y vibratorias configuradas arquetípicamente para las necesidades de las conciencias que están ahí haciendo su proceso evolutivo. O sea, las condiciones que tiene el planeta Tierra actualmente y las que tuvo hasta este momento fueron delineadas arquetípicamente por la necesidad evolutiva de las partículas en evolución, en este caso de las mónadas. Un planeta está hecho a medida de las condiciones monádicas que tienen que ensayar con él. Monádicas en términos de reino mineral, de reino vegetal, de reino animal, de reino humano, de reino espiritual, de reino monádico, del reino divino. Quiere decir, todo lo que realmente está haciendo su proceso evolutivo en un campo de conciencia, todo está adaptado transitoriamente y sostenido transitoriamente, hasta que las partículas que necesitaban esas condiciones se expanden, se transforman, se amplían, viven iniciaciones, entonces los campos de energía que tenía esas características también se expanden y viven iniciaciones para poder ascender hacia ese centro único de vida cósmica hacia lo cual todo se dirige. Bueno, te íbamos a preguntar, una mónada está en un planeta, ¿hasta cuándo, no es cierto? Con sucesivas encarnaciones. Mientras las condiciones evolutivas del planeta son óptimas para el proceso evolutivo que la mónada tiene que hacer, la mónada sigue ligada a ese planeta energéticamente. Entonces, ¿qué hace la mónada? Extiende su energía en los niveles planetarios correspondientes de un modo particular, sobreadaptado, podríamos decir, porque si bien la mónada puede hacer experiencias interplanetarias, intersistémicas e intergalácticas, el alma no. Entonces, la mónada lo que hace es constituir un cuerpo sobreadaptado a condiciones planetarias únicas para poder sumergirse en la materia utilizando esa herramienta en particular. La mónada puede estar en distintos campos de la vida cósmica, mientras que el alma no. El alma tiene las condiciones vibratorias energéticas que requiere el planeta para que la mónada se ligue a las leyes de ese campo de energía. Entonces el alma no puede, no hace realmente un proceso transmigratorio como algunos creen, que las almas van de un lado al otro. En realidad las almas no van de un lado al otro, sino las mónadas. Las almas son vehículos sobreadaptados, quiere decir adaptados exclusivamente y con precisión para las condiciones del campo de energía con el que están relacionados en ese momento. Bien, tenemos acá una pregunta que quedó del estudio pasado, desde el mes de enero, de Gustavo Fasano. Y nos decía, ¿las enseñanzas de Saint Germain siguen vigentes en este tiempo de transición? Siguen vigentes si la persona sintoniza que tiene algo que hacer con eso. Si la persona siente que ya no tiene más para profundizar con esas energías, tiene que tener la capacidad de desapegarse de ellas, de soltarlas. Cuando un ser siente que todo lo que tenía que hacer con algo se agotó, se cumplió, tiene que tener la capacidad de desapegarse de eso, de soltarlo, de liberarse de eso. Entonces se queda con la síntesis de aquello. El ser se queda con la síntesis de lo que le ofreció aquel aprendizaje y queda libre para poder encaminar su conciencia hacia otros elementos que están más aptos, que son capaces de actualizarlo. Es muy importante esto. Las personas creen que todos los conocimientos son actuales, simplemente porque en algún momento fueron sumamente efectivos o tuvieron respaldo por parte de las jerarquías o de los instructores más elevados que estuvieron en el planeta. Y no es así. En el momento en que un instructor pasa una instrucción, ofrece un conocimiento, o que la jerarquía misma, desde los niveles internos, estimula un conocimiento, ese conocimiento, a partir de que es percibido y comienza a ser ensayado, tiene una fecha de vencimiento. Ya empieza a expirar. En cuanto un conocimiento nuevo, flamante, que es para hoy, es percibido y empieza a ser ensayado, automáticamente se empieza a desactivar gradualmente. Esa desactivación puede requerir 50 años, 100 años, 200. Hoy, por ejemplo, hay una gran cantidad de conocimiento que se ofrece para esta transición, que es válido para la transición planetaria. Pero en cuanto se agote la transición planetaria, todo este conocimiento deja de ser válido. ¿Por qué? Porque es un conocimiento muy pobre, ofrecido también para las condiciones pobres y limitadas que hoy tenemos como conciencias. Si bien las nuevas informaciones que la vida cósmica está colocando para la humanidad parecen ser realmente muy elevadas, parecen tener un voltaje inmenso, eso está dado en relación a la condición humana que se torna receptora de los estímulos. Entonces, todo es absolutamente transitorio y temporal. Si una persona, sea con lo de Saint Germain o sea con lo de todas las enseñanzas de Oriente viejas, siente que tiene algo que hacer, que lo haga. Pero que esté muy atento para no caer en apegos, para no caer en esta cosa compulsiva de quedarse agarrado de cuestiones que ya le dieron todo lo que le tenían que dar y no tienen nada más para ofrecerle. Sí, esto que estás diciendo, Daniel, es muy importante porque vemos a cada rato que hay menciones, apariciones, devociones, y no duda la persona, tal vez sienta que ya no tenga que seguir, pero nunca se le dijo que tal vez eso caducaba, ¿no es cierto? Y la persona o el ser que fue Saint Germain, bueno, sigue su ruta. La conciencia que fue Saint Germain, que es la energía Antoac, bueno, energía Antoac está hoy trabajando mucho más profundamente hoy que en aquellos momentos, mucho más profundamente, pero no ofrece lo mismo. Lo que está ofreciendo es un convite a la elevación, a la introspección. Al ir al encuentro con las jerarquías en los niveles internos, los seres se actualizan. Pero cuando se quedan prendados, cuando se quedan identificados, apegados a aquellas expresiones tan externas de la jerarquía, entonces no se liberan. La jerarquía hoy nos está invitando a ir para adentro y para arriba. Aquel que tenga la capacidad de entrar en introspección, en silencio, que tenga la capacidad de estar atento, de estar receptivo, entregado, desapegado, ofrecido, ese tiene un camino por delante riquísimo. Porque ese está ofreciendo condiciones de actualización para energías que son actuales, mientras que aquel que queda apegado a las viejas formas no se ofrece ni a ser actualizado, ni se ofrece ir al encuentro con estas energías actuales. Por eso es muy importante entender que cuando nosotros renunciamos a un viejo conocimiento, no estamos renunciando a la esencia de ese conocimiento, que es imperecedera, porque todo genuino conocimiento está amparado por genuina esencia. Y la esencia no tiene ni principio ni fin. La esencia se trasciende en todo. La esencia es lo que alimenta todo en cada ciclo y continuamente. Lo que el ser tiene que tener la capacidad es de entender qué le ofrece la esencia en cada momento. Aprender a tomar eso en el momento que aquello es necesario para ser tomado y aprender a soltarlo cuando ya es innecesario. Bueno, agradecemos, Daniel. Vamos entonces a un pequeño corte con un formato de silencio musical. La conciencia y el cosmos. UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Estudio y difusión de la cosmosofía. Mañana, sábado y todos los sábados, 15 horas, estudios a cargo de Daniel Gagliardo. En estos encuentros, distintas temáticas son abarcadas buscándose su resolución y expresión en sintonía con las necesidades del plan evolutivo. Las charlas se desarrollan en base a preguntas aportadas por el público asistente. se ruega puntualidad. 15:30 horas se cierra la tranquera de acceso al predio. Servicio vehicular gratuito. Todos los sábados, 14:30 horas, desde la Plaza de Capilla del Monte, frente al sector comprendido entre el Banco de la Provincia de Córdoba y la Hostería Núñez, parte un servicio gratuito de vehículos para quienes quieran participar en estas charlas. Por sus propios medios, Campo Sierra del Cielo, Ruta Provincial 17, kilómetro 7, camino a Ongamira, Quebrada de la Luna, Charbonnier, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Y seguimos en La Conciencia y el Cosmos, hoy con la presencia en vivo de Daniel Gagliardo, respondiendo a las consultas que nos están haciendo llegar por los distintos medios que siempre Mónica les informa, ¿no es cierto? Acá tenemos una pregunta de Adolfo, Daniel. Dice, ¿cómo haces para sanar una enfermedad si es karmática? Bien, para saldar esta cuestión de las enfermedades, el ser lo que tiene que hacer es transformarse. Un ser tiene una enfermedad, una dolencia o cualquier coyuntura que tenga que enfrentar, más o menos traumática, por su condición. Pero no por una condición solamente inmediata, lo que él es hoy, sino por su trayectoria evolutiva, por todo aquello que en términos de saldos o débitos kármicos está a sus espaldas. Un ser tiene que transformarse. Si él no se transforma, la ley de karma va a tener que seguir ofreciendo cierto tipo de formatos purificatorios. Una dolencia, una enfermedad, un traumatismo o una cuestión cualquiera que nos pone ante una prueba determinada es un proceso purificatorio que nosotros tenemos que enfrentar. Por ser un proceso purificatorio, automáticamente está diciendo que está ahí para retirar de nosotros aquello que nos sirve, aquello que es inservible. Una enfermedad tiene esa capacidad de servir a la ley de purificación como una herramienta de retiro de lo que ya no nos sirve. Entonces, si un ser quiere retirar algo, lo primero que tiene que hacer es transformarse. Pero si la búsqueda de transformación es especulativa, no va a concretar aquello que le está deseando. Un ser tiene que transformarse porque el camino de la transformación es el único camino que lo acerca a lo superior. Él tiene que transformarse por amor a lo superior, porque si no se transforma, él sigue siendo algo diferente en términos energéticos y de conciencia de aquello superior. Entonces la transformación tiene que estar dada como si fuera un acto de amor. Un ser tiene que buscar transformarse porque él quiere acercarse en términos de energía y de conciencia a lo superior, a la contraparte superior, a su propia contraparte superior y al único. Entonces, para saldar cualquier tipo de cuestión kármica, la transformación es el camino. Un ser, si no se transforma, va demorando su salida de la ley de karma. En la medida que se transforma, él va acelerando ese proceso. Pero insistimos, la transformación no puede ser especulativa. Porque si no, solamente es un cambio de figurita. Él sigue escondiendo aquello que en realidad tiene que ser retirado, que tiene que ser purificado. Y no siempre se sana, ¿no es cierto? Porque acá dice, ¿cómo haces para sanar una enfermedad? No siempre se sana el ser humano, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es la sanación realmente? El término sanación es un término engañoso. Porque las personas buscan sanarse cuando el verdadero proceso que hace la diferencia en términos de conciencia es la cura. Porque un ser puede sanar síntomas. Quiere decir, puede encapsular la manifestación de la enfermedad, borrar la sintomatología de la enfermedad. Pero si realmente la energía interna, en un movimiento de cura interior, no cura en los átomos permanentes, tanto en el mental, en el emocional o en el físico, no cura la dolencia, esa dolencia va a volver a manifestarse cuando la ley de karma lo considere y la propia conciencia interna lo considere. Entonces, la sanación no es entendida o no debería ser entendida como cura. La sanación muchas veces es simplemente un borrado de síntomas. Los seres tienen que aprender a buscar la cura. Y la cura se da con la transformación. Todo lo que nosotros recibimos para enfrentar, no importa si es una dolencia, una prueba, insistimos, todo lo que recibimos para enfrentar lo recibimos por lo que somos y por lo que tenemos como débito kármico. Si el ser se transforma, ya no es aquello. Por consiguiente, la energía interna puede pasar a ser otra propuesta. Pero podría ser que un ser se transforme y que, sin embargo, aquella dolencia siga estando presente en él. La diferencia va a ser que él va a tener una actitud ante la dolencia diferente. Y a partir de esa actitud diferente, él va a empezar a utilizar la dolencia como una herramienta de purificación planetaria. Mientras que en una etapa, cuando el ser está muy ensimismado en sus proyectos personales, en la búsqueda personal de satisfacción o de placer o de bienestar, la dolencia la vive en un tête-à-tête como algo individual, como algo propio de él y exclusivamente de él. Cuando el ser se amplía, puede vivir una dolencia como una herramienta de purificación del planeta y de la humanidad. Muchos instructores, de hecho, tuvieron dolencias o situaciones muy traumáticas que, de las cuales no fueron eximidos por ser instructores. Lo que sí ellos pudieron hacer fue utilizar esas herramientas purificatorias para ir limpiando parte de aquello que tenía que ser retirado en términos de material espurio de la vida planetaria. ¿Y el ser, digamos, que podría tal vez curarse realmente, ¿no?, internamente y a su vez desencarnar? Claro, seguro. El ser puede, agotado el proceso de cura, simultáneamente desencarnar. Porque ya no tendría sentido, en algunos casos, desde la óptica interna, agotado el proceso purificatorio, ya no tendría sentido estar encarnado. Entonces, muchos seres agotan su proceso de cura, quiere decir, lo consuman en el momento mismo en que desencarnan. Llevan toda una encarnación padeciendo cierto tipo de enfermedades o un tipo de enfermedad en particular, y la coincidencia desencarnatoria se da precisamente en términos de simultaneidad con la cura. En el momento mismo que está desencarnando, él está cerrando su cura y queda limpio para que en otra encarnación aquel proceso no se reitere y él estar liberado para encarnar otros aprendizajes evolutivos. Y ese es un proceso bien íntimo. Es algo íntimo. Solo lo conoce la ley de karma y la conciencia interna del individuo. Quiere decir, aparentemente el ser no se curó, desencarnó por una dolencia en particular. Aparentemente, pero lo que está ocurriendo en realidad es que en el momento mismo de desencarnar, él cierra su ciclo de cura. Bien, pasamos a otra consulta de Esther de Mar del Plata. Dice, ¿cómo reconocer cuando un estímulo es interno? ¿Cómo reconocer cuando un estímulo es interno? La condición o cualidad de la energía interna es única. La condición o cualidad de la energía interna es única. Entonces, un estímulo interno se reconoce por su condición vibratoria. Ahora, cuando un ser estuvo muy refractario a los estímulos internos y estuvo muy ofrecido a los movimientos psíquicos, quiere decir, los movimientos mentales y emocionales, podría ser que él pase por una secuencia o por una etapa donde dice, ¿y si viene un estímulo interno? ¿Cómo sé yo si es interno o no? Cuando un ser tiene empañado el vidrio y trata de mirar para afuera y no puede, y de algún modo el vidrio se desempaña, se da cuenta inmediatamente. Con los estímulos internos un poco pasa eso. La condición, la cualidad vibratoria de la energía interna es muy diferente. Lo que deja en nuestra conciencia un estímulo interno es muy diferente. Un estímulo interno deja en nuestra conciencia equilibrio, deja en nuestra conciencia armonía, pacifica la conciencia, la hace más estable, la eleva, le imprime una condición diferente. Mientras que los movimientos psíquicos, mientras que el disparo de pensamientos y emociones no ofrecen eso. Para que un pensamiento o un sentimiento ofrezcan esto, tendrían que ser en ese momento revestimientos de la energía interna. Entonces, un ser puede estar ante un pensamiento que surge. Si ese pensamiento es herramienta de la energía interna, quiere decir, es revestimiento de un impulso interno, ese pensamiento va a generar en él, va a ofrecerle a él elevación, claridad. O lo va a llevar a una reflexión profunda que sea, de algún modo, una herramienta pre-revelatoria. Quiere decir, que abra las puertas para que él esté dispuesto a una revelación interior. Lo mismo con un sentimiento. Un sentimiento puede ser herramienta de un impulso interno. Cuando es así, al momento de emitir el cuerpo emocional aquel sentimiento elevado, el ser siente que realmente en él hay una ampliación, que la armonía se instala, que aquel sentimiento le está hablando de lo superior y lo lleva hacia lo superior. Entonces, Tanto la mente como nuestro cuerpo emocional pueden ser herramientas de los estímulos internos, pero la energía que dimanan, la energía que irradian, que liberan, es propia de la fuente interna que los está utilizando. Una de las cosas que un ser debería intentar, si tiene alguna duda, si todavía tiene dudas, si todavía está en una etapa donde hay como frecuencias muy alternadas, es estar atento para elevar sus pensamientos y sus sentimientos. Porque si él eleva y enfoca sus pensamientos y sus sentimientos hacia la vida interna, estos van a operar como espejos de un modo más fácil, más dinámico, con menos interferencias. Cuando un ser empieza a hacer este ensayo de intentar mantener sus pensamientos y sentimientos elevados, entonces empiezan a ser espejos captores de la energía interna. Entonces ese sería la sugerencia, ¿no es cierto?, a todos los que estamos escuchando, no solo a Esther. Sí, que aprendamos a estar desidentificados de los juegos de fuerza. Quiere decir, si un ser continuamente entrega su cuerpo mental y su cuerpo emocional a juegos de fuerza, a la materia, a la tridimensión, permite que se envuelvan en todo eso, que ese juego esté ahí de un modo endémico dado, entonces los estímulos internos prácticamente no van a aflorar. Porque no encuentran el campo mental y el campo emocional orientados buscando la vida interna. La vida interna no viola el cuerpo mental y el cuerpo emocional, no lo toma por asalto y lo viola. Ajá. La vida interna lo que espera es el momento en que la receptividad psíquica esté dada. Por eso el ser tiene que fomentar esa receptividad psíquica. Si un ser no trabaja para que esa receptividad psíquica esté instalada en él, si no es capaz de mantener orientada la mente y el centro emocional hacia lo alto, es como una antena que uno tiene que orientar hacia un lugar en particular, si no, no puede captar la señal. Si la antena está orientada hacia otro lado, va a captar cosas de otra frecuencia. Si el ser, la antena psíquica, la coloca orientada hacia la problemática tridimensional, hacia los juegos de fuerza en la materia, lo que va a captar es eso. Ahí va a captar. Si él busca que esa antena esté abierta hacia lo alto, lo que va a captar es lo que proviene de lo alto, independientemente de que tenga que seguir haciendo experiencias en el mundo tridimensional, ¿no? Bueno, ya tenemos unos trabajitos para realizar acá en la materia. Pasamos a otra pregunta que tenemos acá, que no nos dijo la persona su nombre, pero agradecemos su aporte. Dice, lo que propone la energía en estos tiempos es sin nada pedir, sin nada esperar. ¿Qué respuesta damos cuando nos dicen que en la Biblia Jesús decía pide y se te dará? 2000 años en términos cósmicos no es nada. Pero en términos de la humanidad puede tener un significado puntual. Entonces, en la época en que el instructor Jesús ofreció esa frase, había una cantidad de ensayos evolutivos que todavía había que consumar. Entre ellos, entender que había una fuente única, dadora de todo. Entonces, en esa etapa kármica de la humanidad, había personas que tenían que aprender que esa fuente única era capaz de darlo todo, de ofrecer todo, que todo provenía de esa fuente, que si esa fuente negaba algo, lo que fuera no se iba a manifestar, pero si esa fuente quería otorgarlo, la manifestación estaba asegurada. El instructor Jesús en aquel momento estimuló a las personas a abrirse esa fuente, a entender que esa fuente era la dadora de todo, y les dijo, pidan, y aquel que pida se le dará. Pero tenía que tener una condición en particular el que pedía. No todo aquel que pidiera iba a recibir. ¿Por qué? Porque las leyes tienen límites. Entonces, si vamos a este criterio de pide y se te dará, este universo estaría ya desequilibrado, estaría desintegrado. Porque la mayor parte de las personas, no digo todas, no decimos todas, pero la mayor parte pediría lo que no necesita, y en volúmenes innecesarios. Egoístamente. Exactamente. Este universo tiene para todos, pero no para la ambición de todos. Si realmente aquello de pide y se te dará funcionara como una fórmula mágica, este universo estaría vampirizado absolutamente, quebrado absolutamente. El instructor Jesús lo que quería era esto realmente, que algunas personas que realmente necesitaban entender que esa fuente era capaz de darlo todo, comprobaran aquello. Entonces, algunos pedían profundamente, pedían en la fe profundamente, y aquella fuente interna, dadora de todo, les otorgaba en la medida que con aquel otorgamiento se cerrara el aprendizaje de entender que esa fuente era capaz de darlo todo. Durante 2000 años, millones de personas hicieron esa experiencia. No tenían la madurez para vivir ese aprendizaje de otro modo. Hicieron esa experiencia de pedir y que en algún modo, de alguna manera, en algún grado recibieran lo que habían pedido o parte de lo que habían pedido. Esas personas fueron instalando en su conciencia, objetivo o subjetivamente, según el caso, la comprensión de que esa fuente existía y era capaz de darlo todo. Cuando el ciclo se cierra y el aprendizaje pasa a ser otro, ya no funciona esta fórmula de pide y se te dará. ¿Por qué? Porque ya está instalado, la humanidad ya entendió en su conjunto y de modo general, insistimos, más o menos subjetivamente, entendió que existe una fuente única o un único, o un Dios, capaz de darlo todo o de dar lo que considera. Entonces ahora el aprendizaje es otro. ¿Qué pide la energía? Que el ser aprenda a recibir lo que esa fuente le quiere dar. Mientras que en una etapa tenía que aprender que esa fuente existía, entonces la fuente misma lo estimuló a pedir para recibir, en esta otra etapa la fuente le dice, usted ya sabe que yo existo, usted sabe que yo puedo darlo todo, bueno, ahora acepte lo que le doy. Esta es otra etapa. El instructor Jesús aplicó en aquellas épocas una cantidad de frases que hoy serían inaplicables, pero que eran muy necesarias. Esta es una. Hoy, lo que un ser tiene que hacer es tener un estado de receptividad para recibir aquello que esa fuente le quiera dar. Hoy pedir es ofrecerse en receptividad. Decir, bueno, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Lo que quieras ponerlo, ponelo para mí. Quiere decir, acepto tu voluntad. Entonces hoy el proceso es otro, el procedimiento es otro, porque el aprendizaje que tenemos que consumar es otro también. ¿Qué relacionamiento tiene esto que acabas de decir con la ley de karma, con el cierre de la ley de karma, será? Precisamente, cuando el ser estaba haciendo hace 2000 años todavía ese aprendizaje de pide y se te dará, él estaba cerrando algunas fases puntuales del aprendizaje kármico. Entonces, para pasar a la ley evolutiva superior... ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿No? Exactamente. Para pasar a la ley evolutiva superior, él tiene que aprender a aceptar lo que la vida cósmica le dé. Y esto implica que él está dispuesto a renunciar al libre albedrío. Mientras que durante el ciclo anterior, incluso hasta hace unas décadas atrás, pensar en la renuncia al libre albedrío era una locura, porque todas las doctrinas de Oriente y de Occidente, la mayoría de ellas, insistían en que el libre albedrío, el libre arbitrio, tenía que ser ensayado y tenía que ser sostenido y defendido. Hoy ya la energía está mostrando que la situación es otra. Para que un ser diga, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, lo que coloques para mí está bien, no voy a pedirte nada, estoy abierto, estoy receptivo, mi forma de decir coloca lo que quieras es un estado de receptividad, entonces esto implica automáticamente que el ser está dispuesto a renunciar al libre albedrío, porque si no, sería una ambigüedad. Decir, coloca para mí lo que quieras, pero al mismo tiempo voy a elegir algo lo que quiero. Parece. Entonces hay una etapa donde el ser automáticamente pasa a ser otro aprendizaje. Y es esta la etapa. Entonces cuando la purificación planetaria se consume, cuando esta etapa de transición se hubiera agotado, ningún ser va a estar ejerciendo el libre albedrío, sino que bajo ley evolutiva superior, los seres que habiten la superficie terrestre van a estar en este estado de receptividad, aceptando lo que la vida coloque para ellos, y con algo que es muy interesante, la capacidad no solo de aceptarlo, sino de profundizarlo, de aplicarlo, de sostenerlo, de consumarlo y estar listos todavía para algo más elevado. Esto de trascender el libre albedrío es un trabajo sumamente importante para estos momentos y que no es comprendido del todo, porque como Dios nos dio esta capacidad de elegir, ¿no es cierto? Algunas personas que a veces hablamos, es el leitmotiv de decir, no, nosotros tenemos que seguir eligiendo. Dios nos dio la razón para elegir, y es todo lo contrario en estos momentos. Nos lo dio en su oportunidad. De hecho, lo que no entendemos es que Dios lo que nos ofrece son leyes. No nos ofrece ni opiniones, ni ideas, nos ofrece leyes. Quiere decir, lo que hace el único con las partículas es enmarcarlas en el contexto de leyes. Según el estado de conciencia de una partícula, está la ley mediante la cual va a ser regida, con la cual va a ser un ensayo. Las leyes nos colocan continuamente en situaciones de superación. Entonces, si nosotros nos quedamos con lo que hace 2000 o 3000 años la energía colocó, estamos dando por sobreentendido que se nos pide a nosotros transformación, superación, evolución, pero que, paradójicamente o estúpidamente, los elementos o el marco son inamovibles. Y eso sería inentendible, sería una ambigüedad de la vida cósmica. La vida cósmica pide que el ser se transforme, que el ser se mueva de la posición en la que se encuentra, que la trasciende, pero también ofrece continuamente un contexto renovado para que esa transformación pueda ser ensayada. Si los procesos mediante los cuales nosotros evolucionamos fueran estancos, la evolución no estaría garantizada. Entonces, todo lo que un instructor ofrece en una etapa, automáticamente es válido para esa etapa. En el momento, insistimos, esto lo decíamos hace un rato largo acá en la charla, en el momento mismo en que una instrucción renovada y actualizada es ofrecida, empieza su proceso de caducidad. En el momento mismo. Empieza a preparar también la salida de esa instrucción. Cuando la energía o la jerarquía estimula para que se ensaye con una instrucción, en el mismo estímulo está ofrecida la salida. Siempre es así. Entonces, la energía es muy dinámica. Cuando un ser inmediatamente hizo lo que tenía que hacer con esa instrucción, la misma energía lo está estimulando que vaya al encuentro de lo sucesivo y de superior. Lo que sigue. Claro, hay seres que para hacer un ensayo con un estímulo necesitan encarnaciones, otros necesitan segundos. Entonces la energía siempre está a la puerta abierta para que el ser se retire de eso, para que el ser pueda trascender eso. Todos nosotros, cuando somos invitados a ingresar un campo de energía, un campo vibratorio, un campo de vida, inmediatamente que ingresamos ese campo estamos siendo preparados para salir de él. Entonces, con la instrucción, con las enseñanzas, con las religiones, con las filosofías, con todos los conocimientos, con este mismo conocimiento que nosotros estamos compartiendo a través de UXIN, del Centro de Servicio Planetario, ocurre lo mismo. La diferencia tal vez sea que nosotros lo entendimos. Entonces aprendimos a estar atentos para soltar todo esto cuando sea necesario. No tenemos ningún apego a todo esto. Si la energía quiere dar vuelta a todo y dar baraja otra vez, nos va a encontrar receptivos. Y si en vez de jugar a un juego determinado quiere jugar a otro, también nos va a encontrar receptivos. Entonces un ser tiene que estar continuamente pronto para soltar todo. ¿Eso es entrega, Daniel? Eso es entrega, es aceptación, es sumisión a lo divino. ERX significa estación de remanentes cósmicos siderales, pero ERC, sin la S final, significa sumisión a lo superior o a lo divino. Eso sería la energía ERC. Ajá. Que el ser realmente se somete a la voluntad superior, la acepta profundamente y busca ser un campo de energía donde se pueda reflejar. Vamos a cambiar de preguntas. El tiempo, ¿qué es lo que está pasando con el tiempo, Daniel? Hemos visto en internet, ¿no es cierto?, edificios congelados, acá está lloviendo, bueno, hace mucho, en épocas que no llueven, en todas partes hay situaciones climáticas, ¿son reales, son provocadas? ¿Qué es eso de la guerra climática también? Sí. Todo esto es real, si no, no estaría ocurriendo. Ahora, ¿real significa armónico? ¿Real significa equilibrio? No, hay aspectos de la realidad que son desequilibrados y desarmónicos. Entonces, gran parte del proceso purificatorio del planeta se da mediante secuencias o coyunturas que son desarmónicas o desequilibradas, o que la humanidad vive como desarmonía o desequilibrio. Entonces, todo lo que está pasando hoy en el planeta, en términos de energía cronológica, temporal, esta alteración del tiempo y del tiempo atmosférico, quiere decir, las condiciones de la atmósfera, de lo que ocurre, con las lluvias, con las sequías, ¿sí? Todo esto forma parte de un gran proceso de purificación y al mismo tiempo sirve para sacudir una humanidad que cada vez está como, por un lado, más abierta a ver las cosas de un modo que antes no estaba dispuesta a ver, pero por otro lado está tan bombardeada con informaciones que lo que parece extraordinario y asombroso hoy a los dos minutos está tapado por una información de algo que pasó. Y eso vuelve a estar tapado por algo que pasó tres minutos después. Quiere decir, estamos bombardeados de información. Este tipo de coyunturas tan fuertes, tan tremendamente fuertes, de sequías, de heladas, de lluvias, de huracanes, están continuamente invitando a la humanidad a que se remueva. Son como cachetadas para despabilar a la humanidad. Nos están mostrando qué está ocurriendo. Cachetadas, verdaderas cachetadas a alguien que se puede estar durmiendo manejando. Y alguno puede recibir esa cachetada. Y de hecho algunas personas no pudieron mantenerse atentas o receptivas mediante informaciones de corte subjetivo, pero empezaron a pensar que algo estaba pasando en el planeta a partir de todas estas cosas. Es muy importante. Claro. Entonces, en el momento en que todas estas contrapolaciones, estas cosas tan opuestas realmente, tan de las antípodas, ¿no? Sequías tremendas, lluvias tremendas, calores tremendos, heladas tremendas. O sea, a partir de que estas cosas tan opuestas empezaron a instalarse prácticamente con simultaneidad, y a veces con diferencias básicas, exactamente, algunas personas se dieron cuenta que se había roto el efecto casual de las cosas. Que ya aquí hay algo que no está funcionando, ya no es casual todo esto. Aquí esto tiene que estar obedeciendo a un patrón, tiene que estar obedeciendo a algún tipo de patrón que está influenciando la vida planetaria particularmente y que le está llevando a este tipo de manifestaciones. Y mucha gente, por primera vez, al tener que enfrentar o directamente o a través de los medios que les comunican lo que va pasando, estas cuestiones, empezaron a abrir su conciencia para decir, bueno, acá la cosa está pasando, algo está pasando y no es lo que creíamos. ¿Es la naturaleza o es la supranaturaleza la que actúa? La naturaleza influenciada o guiada por la supranaturaleza. Entonces la naturaleza está quebrantada, pero la supranaturaleza incluso utiliza el quebrantamiento natural para todo el proceso que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Entonces la supranaturaleza, que es de la contraparte superior e interna de la vida planetaria, están utilizando una naturaleza quebrantada, una naturaleza interferida, una naturaleza desequilibrada, para hacer el proceso de concientización que decíamos y para empezar a reordenar el campo de la vida planetaria para predisponerlo a su disolución, porque todo esto que está ocurriendo forma parte de la disolución, de la sutilización y disolución de las formas actuales del planeta, para que, una vez consumada esa disolución de las formas convencionales, emerjan el nuevo formato planetario, puede emerger el nuevo formato planetario. ¿Cómo es eso de la disolución? Todo lo que hoy sirve a la vida planetaria lo sirve, como decíamos, por la condición de las conciencias que tienen que transitar la situación planetaria. La vida planetaria está en purificación. Entonces, una vez concluida la purificación, las mónadas que van a ser reinstaladas en la superficie planetaria van a necesitar un contexto de superficie muchísimo más sutil, de vibración más elevada. Entonces, todo el formato etérico, físico, astral y mental del planeta tiene que ser reformado. Toda la tridimensionalidad va a ser sutilizada. La forma como hoy la conocemos, con su patrón vibratorio, con su energía, va a ser trascendida. ¿Por qué? Porque las mónadas que van a ser reinstaladas para proseguir su proceso evolutivo necesitan de un campo tridimensional de corte más sutil y elevado. Entonces el planeta no puede mantener este formato vibratorio y energético. Esto incluye la geomorfología íntegra del planeta. Agradecemos entonces, Daniel. No quedó ninguna preguntita por ahí, ¿no? Preguntamos al equipo técnico, ¿no? No vemos más. Estas ya están hechas. Sí, ya está todo trabajado. Gracias al equipo técnico acá que trabajó a full. Gracias, Daniel. Fue una necesidad realmente planetaria tenerte acá. Muchas y que gracias. Esta energía circule por todos aquellos escuchas que están acá colaborando con esto. Bien, un abrazo a la audiencia entonces. Y será hasta el día lunes por la conciencia y el cosmos. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.